CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. El tema del presupuesto, obviamente, de cara a este cronograma que ya hemos dado a conocer en informativo, vamos a repetirlo. Mañana jueves hay Consejo de Ministros, donde se darán los detalles finales a ese presupuesto a presentar en el Parlamento Nacional. La idea es entregarlo sábado o domingo. Domingo es el último día, además, para entregarlo. El 2, el martes de la semana que viene, la Cámara de Diputados le dará ingreso y ahí empiezan a correr los 45 días. Y el viernes que viene, el 5, el viernes de la semana que viene, va a estar compareciendo el equipo económico encabezado por Gabriel Odone en la comisión para hacer la presentación formal en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Después, desde allí, comenzarán a desfilar las delegaciones gubernamentales y supongo que los demás viernes van a ir las delegaciones sindicales y organizaciones no gubernamentales, como pasa cada vez que hay un presupuesto o una rendición de cuentas. Pablo Elizalde, representante de la Asociación de Funcionarios Judiciales, ve muy difícil la discusión. Sabe que el presupuesto que va a presentar la Suprema Corte de Justicia, que puede presentar su propio presupuesto, va a atender muchos de los pedidos que los trabajadores vienen haciendo, pero luego a la hora de la consideración, por lo general, se inclinan por lo que manda el Ministerio de Economía y no lo que manda el Poder Judicial. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Elizalde. La verdad que es bastante desalentadora, ¿no? Por lo que lo transmitió el Ministerio de Economía, no va a haber demasiada asignación presupuestal para el Poder Judicial. Ya ni siquiera lo que estamos hablando en el salario, ¿no? O sea, lo único que se habló el día martes fue, bueno, de la pauta que planteó el Poder Ejecutivo, que es la misma pauta que había planteado en el Consejo Superior de los Públicos, con alguna modificación relativa a cuándo es que se... del tiempo de duración del convenio, que serían 2 años. En principio habían dicho 5, ahora es a 2 años, con, bueno, inflación subyacente el primer año y el segundo año con un control de la inflación total real. Después, propiamente dicho, no vemos que haya una asignación importante presupuestal para el Poder Judicial. Sabemos que van a tirar un poco más de dinero hacia el Poder Judicial para 2 o 3 cosas muy puntuales, como son algunos juzgados de género, pero recién estarían efectivizándose el total cerca del 27. Así que, bueno, nosotros vemos como con mucha preocupación que nuevamente al Poder Judicial no se le está dando la asignación presupuestal necesaria. De hecho, nuestra... En lo que tiene que ver al Poder Judicial, justamente, puede presentar su propio presupuesto, al igual que lo puede hacer la ANEP. ¿Hay perspectiva de que en ese presupuesto pidan más de lo que el Ministerio de Economía quiere otorgar? Sí, no, en el presupuesto nosotros, por conversaciones informales que tenemos, porque de hecho el Poder Judicial todavía no nos ha facilitado el proyecto de presupuesto, nos han dicho que sí, que el incremento era bastante superior a lo que después en conversaciones que ha tenido el Poder Judicial con el Ministerio de Economía, dicen que no, que se le asignó. Lo que está claro, por ejemplo, que todos los reclamos que los trabajadores le planteamos a la Suprema Corte de Justicia relativos al salario y a las condiciones de trabajo fueron contemplados en el presupuesto. Así que, bueno, ahora está en manos del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Economía y Finanzas cuál es la asignación presupuestal. Que hay desafíos en el medio, ¿no? No es menor todo el tema, la discusión que está arriba de la mesa sobre la creación del Ministerio de Justicia, que eso también impactaría fuertemente en la asignación presupuestal. También hay otro proyecto de ley relativo, bueno, a la independencia o no de la defensa pública. Bueno, todos estos desafíos que hay también impactan fuertemente en lo que se le pueda asignar al Poder Judicial en este presupuesto. Pues sindicato. ¿Cuál es esa necesidad justamente que ustedes reclaman? Y nosotros estamos reclamando el doble. O sea, actualmente el Poder Judicial tiene el 1,03 del presupuesto nacional. El sindicato planteó que es necesario llevarlo al 2. Eso, para ejemplificarlo, es clarísimo. De 100 pesos que el Estado uruguayo gasta, solo un peso va para los servicios de justicia. Donde nosotros estamos viendo que, bueno, que todo el marco normativo y la regulación de la vida en sociedad pasa por ahí, donde, bueno, consideramos que es necesario un fuerte impulso presupuestal para poder cumplir lo que la Constitución dice que tiene que cumplir el Poder Judicial. Ahí tenían lo que manifestaba entonces el presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales, en este caso, y también integrante de los sindicatos públicos, Elizalde, Pablo Elizalde. Y ahora vamos a escuchar a Iris Fregosi, que es la titular del Ministerio de los Trabajadores del Ministerio de Trabajo, valga la redundancia, la presidenta del sindicato del Ministerio de Trabajo, y también es la titular de la Secretaría de Conflictos de COFE. Ella lo que marca allí es que, lamentablemente, más allá de que se ha hablado de llenado vacantes y de que se quite la limitante legal, lo concreto es que si no hay plata para hacer los contratos, por más que quites la limitante legal y tu idea es llenar vacantes, si no hay dinero no podés contratar. Entonces no vas a poder contratar toda la gente que necesitas para cubrir vacantes que son necesarias, por lo tanto van a quedar dependencias públicas sin la cantidad de funcionarios que se necesitan. Y lo otro tiene que ver con el mensaje complementario, esto que se da en los presupuestos, estos 20 días que después de presentado el proyecto final por parte del Ministerio de Economía, se tiene 20 días para poder negociar, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, ver si aparece algo más de dinero y se lo puede convencer a Bodone de que afloje la billetera. Bueno, apuestan también a eso. Vamos a escuchar lo que decía Iris Fregosi, que además pedía no enterarse del presupuesto como se enteran todos los años vía web del Ministerio. Presentás, en este caso la ley de presupuesto se presenta a los 6 meses, que es el 31 de agosto, el tope. Luego de presentada tenés 20 días de mensaje complementario de que después que nos entendamos que está colgada en la página, que esperemos que esta vez no sea así, tenemos 20 días para hacer que se envíen mensajes complementarios por parte del Poder Ejecutivo, que es quien puede modificar de forma directa la ley, independientemente que después tengamos la negociación con el Poder Legislativo. Ya el Poder Legislativo, como les decía Daniel, no tiene facultades específicas, solo puede redistribuir montos y cosas que están ya establecidas, pero no puede agregar. El único que puede agregar es el Poder Ejecutivo y ahí tenemos esos 20 días en la Cámara de Representantes y 20 días más en la Cámara de Senadores. Pero bueno, sí se sigue negociando en otras instancias, pero ya no tenemos la misma libertad que negociando con el Poder Ejecutivo, que puede ampliar montos, por ejemplo. En la práctica, estas son lo que establece por escrito las pautas. Lo que nosotros manejamos como realidad y como pautas del Ministerio de Economía es que el dinero que hay para ingreso de personal es lo ejecutado hasta el 24, que es el lineamiento que tiene para todo el resto de gasto, sobre la base de las vacantes del 2019. Las vacantes de ingreso del 2019 se habían anulado y a partir del 20 en adelante quedaban el 3x1 de lo que hubiera generado. Hoy te abren las vacantes de 2019, que eran más que lo generado el 2020, pero con la limitación económica del 2024. O sea, tengo toda la vacante, pero no tengo la plata. Con toda la restricción de la decadencia en cada año, la decadencia en el sentido de la reducción del presupuesto. Y hoy por hoy también tenemos vigente el 3.10, que si bien hay un artículo de prensa donde el Servicio Civil dice que lo va a derogar, acá no surge que se vaya a derogar. Entonces, además de que tenemos divinas las vacantes del 2019, tenemos la plata del 2024, que es mucho más reducida, y el 3x1, o sea, cada 3 ingresa 1, por más que tengas todas las vacantes del mundo. Javier García, el senador del Partido Nacional, propuso en la jornada de ayer en la Comisión de Salud Mental de la Asamblea General, integrada por diputados y senadores, una comisión especial, que se cite a la ministra de Salud Pública por el tema de las políticas vinculadas a salud mental, el tema del cierre o no de la colonia Santín Garros y la colonia Chepare. Se cite a la ministra Sandra Lazo por algunos problemas psicológicos y psiquiátricos que tienen varios soldados y que se han dado sobre todo a conocer luego de algunas llamadas misiones de paz. Y también lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior, a Carlos Negro, porque hay muchos certificados en el ámbito del Ministerio del Interior con problemas de salud mental y lamentablemente ustedes saben que en las últimas horas se dio este hecho donde una agente policial certificada justamente por temas de salud mental se arrojó del balcón con un bebé en sus manos y murieron ambos. En ese sentido, la idea es traer a estos tres ministros, dijo Javier García, y ver de qué manera se puede avanzar en políticas claras respecto a este tema. Tenemos una realidad que es muy profunda y muy grave, que es el tema de la salud mental. Y en el caso de la comisión, planteamos que se convocara al ministro del Interior, a la ministra de Salud Pública y al ministro de Defensa, que tienen miles de compatriotas que trabajan en esas reparticiones, que concurran con sus equipos asesores de salud mental para poder analizar lo que hacen las políticas en la materia, y que el Parlamento, la Comisión de Salud Mental, que se la creamos en este periodo, que hay muy buen ánimo de trabajo y nivel de trabajo, pueda abordar y contribuir a elaborar políticas que aborden, vuelvo a reiterar, uno de los temas más importantes y más graves que tenemos en el Uruguay. El próximo domingo ingresa la ley o el proyecto de ley de presupuesto. ¿Tiene que ir de la mano una cosa con la otra? ¿Espera que haya un incremento en el gasto? En el periodo pasado, en el gobierno de la coalición, hubo por primera vez una partida de 20 millones de dólares que el presidente de la República y el Poder Ejecutivo incluyeron. No había antecedentes justamente para elaborar políticas en materia de salud mental. Sería deseable que, si todos coincidimos, como coincidimos, que este es uno de los temas más importantes que tiene la sociedad, esto que se inició en el periodo pasado tenga una continuidad, que haya una política de coincidencia de todos los partidos políticos. Para eso muchas veces se requiere, sino siempre, recursos en materia profesional, en materia de elaboración de política. Así que esperemos que esté incluido, que ese impulso no se corte, no tiene por qué cortarse si todos coincidimos. Consultábamos hace un rato a la presidenta de la comisión en relación al cierre de las clínicas psiquiátricas que estaba previsto por ley para este año, algo que dice está muy lejos de poder llevarse adelante. ¿Cuál es un poco el análisis que se está haciendo a la interna de la comisión y cuáles son las soluciones para eso? Bueno, eso hay que darle la palabra a la autoridad, que es el Ministerio. Yo creo que si el Parlamento, y consideramos que hay razones suficientes para extender, nadie se amputaría esa posibilidad porque sería un error. Así que aprovecharemos cuando venga la ministra para analizarlo. Pero bueno, tenemos una urgencia y por eso la convocatoria del ministro de Interior, la de Salud Pública y la ministra de Defensa, por la realidad son miles de compatriotas, donde se dan también episodios, los últimos días han sido desgraciadamente gráficos, que hay que abordar. A la luz de este último episodio, el de la policía de 28 años que se suicidó con su bebé, de alguna manera entiendo que con este llamado se busca ver cómo se está procediendo, si hay instancias en las cuales se pueda prevenir este tipo de situaciones o si hace falta implementar otro tipo de mecanismos. Y ayudar en la materia. Creo que estas son las áreas donde podemos encontrarnos. Todos, de generar políticas de coincidencia nacional. Es un drama que no pasa por los límites partidarios. Y como le decía recién, ya hubo un impulso muy importante del periodo pasado, continuemos con esos impulsos. La Comisión de Salud Mental, que es bicameral, y donde todos los partidos estamos allí, coincidimos en esto, me parece que, bueno, mismo hoy, esta propuesta que hicimos fue respaldada unánimemente. Creo que es una buena señal de construcción. Presidente de la Comisión Coordinadora Interior además tuvo reuniones por el tema salud mental en las últimas horas, y en ese sentido hubo análisis por parte del ministro del Interior y también por parte de integrantes de la fuerza que trabajan justamente en el área del sostén en relación justamente a la temática de salud mental. En ese sentido se estuvo elaborando algunos análisis y diagnósticos. Allí trabajó Sanidad Policial, Política de Género, Centro de Atención a las Víctimas del Delito y la Policía Nacional. Y bueno, hubo allí algunas acciones que tienen que ver con los planteos que a partir del Parlamento se harán cuando concurra el propio ministro, en el cara a cara, ¿no? Hablando de temas que tienen que ver con ministro, Fernanda Cardona, la ministra de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, hizo uso de la palabra en una actividad y después habló con los medios de comunicación. La actividad tiene que ver con el tema de la marca creada para generar la posibilidad de cooperativas y emprendedores dentro del ámbito del MIDE, el Ministerio de Desarrollo Social, que va a haber algunos cambios para fortalecer un poco y dar más visualización al tema. Y allí Cardona habló del conflicto de Conaprole, habló del conflicto de la pesca y habló también del presupuesto. En torno al tema presupuesto está previsto un consejo de ministros mañana, jueves, en donde se cerrarían todas las pautas vinculadas a lo económico, al dinero global y también al reparto. En relación al tema de la pesca, lo que de alguna manera marcaba Fernanda Cardona es que se busca una solución a largo plazo, en donde se entienda también la situación y se priorice la realidad de los trabajadores que hace años trabajan en el ámbito de la industria pesquera. Y en el tema del conflicto de Conaprole, al igual que ya lo había indicado el subsecretario del Ministerio de Trabajo, lo decíamos nosotros ayer, el viernes, cuando hablábamos con él, Cardona habla de un conflicto muy complejo. El cierre de la planta en Rivera es muy difícil de darlo vuelta. Igual el diálogo continúa con ambas partes, sindicatos y patronal. Y recuerda Cardona, en relación a este conflicto, que las posibilidades de solución que se manejaron desde el gobierno fueron rechazadas tanto por los trabajadores como también por la patronal. Vamos a escuchar lo que decía Fernanda Cardona, comenzando con el conflicto de la pesca. No tener que ocuparnos de la misma forma o de los mismos problemas el año que viene, sabiendo que hay temas estructurales de la pesca que no vienen de este periodo ni del anterior y que tenemos que poder trabajar como una política de Estado, porque como les decía desde el principio, la pesca también es una industria, también genera empleo y tenemos que lograr que eso funcione lo más aceitadamente posible. ¿Algunas acciones de la Cámara, por ejemplo, tomar o llamar a trabajadores que están por fuera del sindicato perjudican poder llegar a un acuerdo? No, yo creo que lo hemos conversado con ambas partes, tanto con el sindicato como con las cámaras. Ellos intentaron, de parte de las cámaras, generar los insumos y las listas de trabajadores y trabajadoras que estaban dispuestos o que también tenían un requerimiento de empleo. Eso no me parece mal. Por supuesto que en este acuerdo de más largo plazo que les decía, vamos a considerar toda la gente que venía trabajando en la pesca, ¿no? Es decir, nosotros en eso tenemos que poder equilibrar las realidades y, como les dije desde el inicio, el gobierno tiene que generar los ámbitos de intercambio, de articulación y de la mayor igualdad posible, reconociendo también la gente que estaba trabajando antes del conflicto. Con respecto al conflicto de Conaprole, y hable la propuesta que hizo el intendente de Rivera por las posibilidades de mantener la planta de Rivera de Conaprole. Nosotros estamos trabajando directamente con, como ustedes saben, con Conaprole y también con el sindicato. Y también recordarán que en muchas oportunidades les dije que hubo intercambios de posibilidades donde ambas partes se acercaron en algunos momentos, pero no acordaron ninguna de las dos partes. Es decir, y bueno, en lo que a mí respecta, siempre estaré abierta como Ministerio de Industria y como Ministra de Industria, Energía y Minería a que el ámbito continúe. Continuamos trabajando con ambos, conversando tanto con Conaprole como con el sindicato. ¿El planteo del intendente llegó? Sí, y de hecho yo fui a Rivera, tuve una reunión hace más de un mes por ese tema y por otros más. Y sí, por supuesto que estábamos hablando con el intendente y también con legisladores que nos han hecho llegar su preocupación del tema, así que lo vamos siguiendo en el rol que cada uno tiene. ¿Cómo se viene analizando el tema del presupuesto? ¿Cómo se viene trabajando de cara al presupuesto, ministro? Bueno, estamos en la última semana intensa de lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, haciendo nuestras propuestas, con algún mensaje que entendemos que es político y que es muy interesante, o por lo menos es importante darlo en el mensaje presupuestal del Ejecutivo antes que llegue al Parlamento. Tenemos esta semana para poder seguir teniendo intercambios personales desde los ministerios con el Ministerio de Economía y Finanzas y con Presidencia de la República, y antes de venir nos citaron a un Consejo de Ministros, así que esta semana también habrá un trabajo en conjunto de cara a lo que es la fecha final para presentar el presupuesto nacional al Poder Legislativo. También el ministro de Turismo habló, Pablo Menoni, sobre el tema de turismo accesible, en este caso sobre todo haciendo hincapié a la necesidad de que personas con discapacidad puedan disfrutar o hacer disfrute del tema turístico de la mejor manera. No quiso hablar de departamento en departamento porque dijo que de alguna manera eso sería criticar a un gobierno departamental en favor de uno, en contra de otros. No es el objetivo. Además dijo, todos vienen trabajando de la mejor forma, intentando dar soluciones. No es fácil, por ejemplo, el acceso a la ciudad histórica de Colonia por el empedrado, por la situación en donde obviamente hay adoquines de media calle pavimentadas, porque obviamente hay un resguardo de todo lo que tiene que ver con ese barrio vinculados justamente a hechos históricos de nuestro país, a veces genera problemas, pero igual se pueden hacer recorridos para personas que necesitan accesibilidad especial. Por otro lado, también habló un poco de lo que es la campaña, que el día 28 va a tener su presentación en la Argentina, y sabe, dice, que de alguna forma la competitividad con el Brasil en temas precios puede complicar. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Menoni, ministro de Turismo. Un esfuerzo importante, sobre todo a nivel departamental y municipal. Hay un camino largo por recorrer, pero vamos en el buen camino, vamos bien. Se ha recorrido varios departamentos. Recuerdo que destacó, por ejemplo, en Rocha, lo que era la posibilidad de desplazarse con plena autonomía. ¿En qué otros departamentos se encontró también esos buenos resultados y en cuáles entiende debería darse algún tipo de colaboración o de atención especial para mejorarlo? Bueno, nombrar alguno en especial es comprometer a los gobiernos locales, sobre todo, ¿no? Pero yo quiero destacar el esfuerzo que he visto a nivel nacional. Hay lugares, por supuesto, que es muy difícil hacerlos accesibles, como por ejemplo la ciudad vieja de Colonia. Pero a pesar de eso, es un lugar que nosotros podemos recorrer. Hay esfuerzos, por ejemplo, en Maldonado, de senderismo accesible también, que quiero destacar. Es decir, nosotros tenemos, lo que buscamos es oportunidades, hay un esfuerzo grande y desde el Ministerio vamos a apoyar todo lo que sea el tema de la accesibilidad. Ministro, se vienen varias ferias a nivel internacional. ¿Cómo se viene preparando el gobierno, justamente el Ministerio de Turismo, para presentar a nuestro país de cara a la temporada de verano? Bueno, la presentación va en línea con lo que hemos hablado desde el inicio, aplicar la microsegmentación con el uso de inteligencia artificial. Ya estamos en condiciones de hacerlo. Esto es ofrecer productos diferentes para gustos y posibilidades diferentes. Esa es la gran impronta que vamos a utilizar para la promoción de la temporada que viene. Vamos a lanzar el 28 en Argentina, en la FIT, y en ese sentido es lo que quiero destacar, que vamos a empezar a utilizar la microsegmentación en la promoción. ¿Qué expectativa para la semana de primavera, considerando ya también la temperatura que acompaña un poco más y ya nos va dejando atrás la sensación térmica tan fría? Bueno, expectativas muchísimas. Tenemos cifradas de esperanza que los números sigan creciendo, pero como decimos siempre, nosotros, hasta que no podamos explicar en forma certera, por eso hablaba de la academia al principio, qué hay detrás de los números, no lo vamos a hacer. No queremos hacer una guerra de cifras ni con la administración anterior ni con ninguna otra. Sin perjuicio de eso, la coyuntura actual nos está posicionando con cifradas de esperanza de cara a la semana de Seattle. ¿Cómo puede llegar a impactar ese Brasil tan barato? Bueno, esperemos que con las acciones de promoción que estamos haciendo, no tanto. Sin perjuicio de eso, es un determinante, la diferencia de precios relativos es uno de los mayores determinantes, sobre todo con Brasil. Hoy no está nada favorable, por cierto. Tenemos una realidad que es muy profunda. Tenía la palabra entonces del ministro de Turismo, en este caso Menoni, hablando de la situación que se plantea desde el punto de vista de los desafíos de lo que va a ser la temporada. Y Brasil va a ser un problema, porque muchos argentinos van a viajar para allí, hay que ver si los brasileños van a venir, y muchos uruguayos también van a aprovechar el tipo de cambio para vacacionar en Brasil y no aquí en Uruguay. Pero se verá. Vamos a escuchar ahora al titular de Sanidad Policial, hablando del tema de lo que manifestábamos, la reunión que hubo en el Ministerio del Interior, en relación a la situación vinculada al hecho puntual de lo que fue este suicidio de un agente policial y cómo vienen trabajando de cara a lo que va a ser la situación también al Ministerio del Interior, al Parlamento, según contaba el propio Javier García. Escuchamos. La sobreviviente demanda de casos y hay mucha espera para ser atendido. ¿Esto es real? ¿Qué cifras manejan ustedes? Bueno, no sé exactamente a qué se referían los sindicatos con eso, porque creo que justamente el ejemplo que nosotros estamos viendo no se incluye dentro de eso, porque evaluamos que el seguimiento fue el correcto. Con respecto a la generalidad, incluso nosotros tenemos bastante bien medidos lo que son los tiempos para la asistencia a la consulta externa. Supongo que se referían a la parte de consulta tanto psicológica como psiquiátrica y creemos que los tiempos son adecuados y muchas veces bastante o incluso más breves que en algunos otros prestadores. Pero independientemente de eso, una cosa a transmitir es que Nosotros estamos hace mucho tiempo trabajando en esto, se va a seguir trabajando. Obviamente, y como le dije inicialmente, lamentamos profundamente este caso, pero se han implementado en los últimos años algunas medidas que ya han sido propuestas hace por lo menos 2 o 3 años, algunas que están en vías de implementación y algunas que están en estudio, sobre todo de viabilidad. Y podemos decir que en un pico máximo que ha habido de suicidios, que fue en el año 2022, llevamos ahora una curva descendente que es, digamos, bastante novedosa, porque desde el año 2013 hasta el 2022 los suicidios vinieron a una curva ascendente y ahora una tendencia a la baja del año 23 con respecto al 22, en el 24 con respecto al año 23 y en este año, que está en curso, que obviamente no tenemos todavía números definitivos, prevemos que de mantenerse la tendencia también va a seguir disminuyendo. Estos datos hay que tomarlo con mucha cautela porque es un tema complejo, multifactorial, pero nos da un poco la pauta de que vamos trabajando en la línea correcta. Rapa, ¿y cómo es la situación de números de salud mental, de suicidios en la policía, en comparación con otras profesiones? Pues se habla mucho de la policial. Bueno, eso es un tema aparte y bastante complejo. En general lo que se hace son comparaciones con lo que es la tasa de suicidio a nivel de la población general. Primero que nada, aclarar que es un error compararlo con la población general porque no son poblaciones comparables de ningún punto de vista. Están constituidas en forma distinta. Para empezar, la población general tiene mayoritariamente mujeres, mientras que la policial es exactamente al revés, mayoritariamente hombres, cuando sabemos que el suicidio en el 80% aproximado de los casos son en hombres. O sea, cualquier población que esté constituida mayoritariamente por hombres necesariamente va a tener una mayor tasa de suicidios. Lo mismo pasa también con la edad. La población general, los números que normalmente Salud Pública ofrece, son de toda la población, que incluyen a poblaciones que tienen baja tasa de suicidio, por ejemplo, los niños por debajo de los 11 años, es muy raro el suicidio y eso de alguna manera diluye también el número. Entonces, comparar no con la población general no es adecuado. Sí, igualmente, porque esto no es para minimizar y mucho menos para desconocer el problema, debemos reconocer de que en el Uruguay la tasa de suicidio es alta y en la policía nuestra también es alta, como pasa también en otros cuerpos policiales de otras partes del mundo y de otros países. ¿Hubo algún pedido puntual por parte del ministro? Bueno, primero que nada la convocatoria, que creemos que es algo importante porque da justamente la importancia al tema y que así lo merece. Sobre todo, seguir trabajando, seguir haciendo propuestas e implementando propuestas y algo que creo que es positivo que surge es que de la reunión esta, donde participamos muchas direcciones y muchas direcciones nacionales, poder lograr una comunicación y mantener y tener una información que podamos manejar todos, justamente con el objetivo de poder detectar estos casos que son de más riesgo y o que pueden tener un desenlace no esperado como en esta situación. Hoy tenían la palabra del doctor Julio Rapa, director nacional de Sanidad Policial, hablando de lo que fue la reunión con el ministro Carlos Negro, vinculado al tema de suicidios, desencadenado además por esta realidad que tuvo la muerte de un agente policial y un bebé al tirarse de un balcón allí en la zona de Pocitos, que no es el único caso y que desde los sindicatos policiales hay ciertos reclamos que de alguna manera Rapa ahí intentaba contestar. Insisto que va a haber una actividad parlamentaria también pedida por el senador Javier García, ustedes se lo escuchaban hoy más temprano, en la Comisión de la Asamblea General sobre Salud Mental. El diputado realista Juan Martín Rodríguez habló de la situación vinculada al tema danza, que sigue bailando en el Parlamento ese tema. No sé si me entendieron el chascarrillo. Y que hay que ver si lo citan a la comisión, que es lo más probable, a la Comisión de Salud. Al ministerio, a Cristina Lustenberg, y hablar un poco de la temática vinculada al pedido de renuncia que se ha hecho contra el presidente de ACE, Álvaro Danza. Está el tema también vinculado a lo que han sido algunas críticas que se le hizo a COSE por el tema de algunos gastos que finalmente no se hicieron y que COSE se defendió diciendo que no era una propuesta de ella del espectáculo artístico que supuestamente iba a costar unos $250,000. Y también algunos hechos de presión. A ver, o de vigilancia. A ver, en este caso Juan Martín Odría apuesta que la oposición, en este caso, realice un seguimiento y un análisis respecto a lo que el gobierno hace, porque dice Juan Martín Rodríguez que van a seguir metiendo la pata, pero seguramente también pueden llegar a meter la mano en la lata. Así se refería Juan Martín Rodríguez, diputado del herrerismo, hablando de esta temática. Desafíos muy importantes, porque el actual intendente podrá no hacerse cargo de la gestión anterior y querrá desconocer lo que la intendenta COSE llevó adelante durante cuatro años. Ahora, el tema es que nos la mandaron de peludo de regalo al Parlamento y esos vicios gastadores que tenía la ingeniera COSE en la Intendencia de Montevideo, donde ella podía disponer por sí y ante sí, pretende hacerlo ahora en el Parlamento. La gran diferencia es que en el Parlamento la señora vicepresidente no puede resolver por sí y ante sí. Tiene que consultar a los partidos. No se puede ausentar de la Junta Departamental como hacía la Intendencia. Tiene que dar la cara. Aunque cuando no le gustan las respuestas que recibe, prefiere borrarse. O sea, se repite la forma de actuar. Y se repite la forma de actuar de parte de los gobernantes, de otros gobernantes. Porque para muchas cosas, este gobierno sigue defendiendo aquello de lo político por encima de lo jurídico. Y pasa con eso, pasa con los pasaportes, pasa con los jerarcas de organismo. Hace unos meses tuvieron que renunciar varios. Hoy tenemos que al presidente de ACE, otro que debería, hasta por una razón ética, renunciar. Resulta que, evidentemente, es pedirle peras al oro. Es pedirle a un gobierno que ha estado menos de 6 meses en funciones y lo único que ha generado son excusas para no cumplir con las promesas que se hicieron en campaña electoral. Entonces nosotros, esa es nuestra responsabilidad de aquí en adelante. Trabajar para dejar claro cuáles son las responsabilidades que el gobierno tiene y que tiene que cumplir. O sea, esto no es, bueno, me sobran 2, me faltan 3, te paso 4, me quedo con 5. O sea, esto es otra cosa. Y lo que se viene demostrando en estos meses de gestión es que al frente de diferentes lugares hay personas, hay jerarcas que poco se merecen ocupar esas responsabilidades, pero mucho peor, pocos se ocupan de cuidar al presidente de la República que los designó para esa responsabilidad. Porque vamos a ver a diferentes jerarcas del gobierno metiendo la pata. Y probablemente alguno también la mano en la lata. Bueno, allí tienen un poco el tenor de la situación y cómo viene la realidad dentro del Poder Legislativo respecto a los planteos de unos y de otros de cara a buscar consensos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, donde está Juan Martín Rodríguez, en la comisión vinculada justamente al tema del presupuesto integrada con Hacienda, donde va a pasar ese presupuesto quinquenal. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.